Y en Ciudad Campo no podían faltar las voces de las mujeres de la tierra, ¿no? Es así esta asociación donde la dirige Rosalía Pellegrini. Ella, vamos a recordar, es ex integrante de la Secretaría de Género de la organización de la UTT. Le pedimos su voz para que nos comente para ella la significancia de un movimiento social, como lo es Asociación Mujeres de la Tierra. En esta coyuntura de crisis económica, pero crisis también política, crisis del sistema de representación, crisis de las maneras, ¿no?, en los que generamos política y articulamos procesos organizativos, nosotras estamos dando pasos hacia la construcción de una asociación de mujeres de la tierra, una asociación que nuclee a mujeres y diversidades en torno a pensar una nueva ruralidad, una ruralidad con agroecología, una ruralidad con ingreso para las mujeres, una ruralidad que labure los derechos de las mujeres rurales y campesinas y cómo generar territorios libres de violencia machista y libres de violencia también del sistema de agronegocio que nos envenena cada día, que envenena nuestro territorio, nuestra tierra, nuestro suelo, que devasta la naturaleza y la biodiversidad. Entendemos que hay que construir también procesos organizativos con autonomía, en donde en cada territorio federal, donde nuestros pies pisan, podamos definir con quién queremos relacionarnos, cómo queremos vivir, cómo queremos producir. Necesitamos las mujeres campesinas y familias de pequeños productores repensar estos territorios, como decía antes, libres de violencia, con autonomía, con también diversidad, con autonomía también muchas veces de ciertos recursos del Estado que nos retienen y que nos influencian el modo que queremos vivir, ¿no? Queremos los recursos del Estado, pero para poder desarrollar políticas emancipatorias, con trabajo, con ingreso digno, con economía feminista. Muy bien. Gracias, Negrita, por el audio. Pasaba Rosalía Pellegrini y, en este caso, a tener en cuenta, porque así como decíamos que la lucha ambiental forma parte de una de las temáticas transversales también a los nuevos movimientos sociales, el feminismo y la lucha de las mujeres y disidencias también, en este caso a partir de lo que es la presencia, la participación, la militancia por la agroecología, por el rol y el papel de las mujeres trabajadoras en un ambiente que justamente el despertar, ¿no?, en las organizaciones de poner en vilo la cuestión del machismo. Así es. Y también frente a esta oportunidad de poder visibilizar el trabajo que hace la Asociación de Mujeres Campesinas y además también el trabajo que se hace constantemente de numerosas organizaciones sociales, es bueno recalcar las organizaciones que tienen que ver con la cuestión también de repensarse, de encontrarse, de compartir las experiencias, así como lo fue el primer encuentro internacional de feminismos comunitarios campesinos y populares de la Vía Yala, en donde numerosas compañeras se encontraron bajo un eje que me parece que es importante traerlo acá a colación del programa y que tiene que ver con los feminismos campesinos populares. Bien. Allí se hizo un intercambio sobre diferentes experiencias y un colectivo de activistas y mujeres de radio hemos compartido la experiencia allá en Tilcara, en Jujuy. Fueron los días 13 y 14 de agosto. Uh-huh. El ausente con aviso. Totalmente. Y en el que también se realizó un interesante, pero muy interesante postura en donde no se le da tanta trascendencia al academicismo, sino que se realiza un intercambio de saberes, de sanadoras y mujeres medicinas ancestrales tradicionales. Y en ella estaba participando la maravillosa Emiliana Quispe, que ella es boliviana, ella se denomina feminista de corazón o feminismo intuitivo, que es, digamos, está muy vigente en Latinoamérica, y es conocedora de los alimentos ancestrales. Gracias a Jessica Isasi de Radio Curva, de Sal Si Puedes, compañera, colega y amiga y parte de este colectivo de artivista, trajimos la palabra de la hermosa Emiliana Quispe. Emiliana, ¿cómo ingresaste, cómo empezaste a formar parte de este movimiento tan fuerte de Mujeres Creando? Bueno, ingresar al movimiento ha sido así un proceso muy largo, ¿no? Porque yo pertenecía mucho antes a un sector que es Trabajadoras del Hogar de La Paz, el primer sindicato de las trabajadoras del hogar, ¿no? He pertenecido ahí como 6 años, he estado ahí en la lucha igual por los derechos laborales y aprendí mis derechos, ¿no? Porque también he sido trabajadora del hogar. Saliendo de eso, yo ya me casé, pues. me ha ido muy mal en mi matrimonio porque me he casado con un tipo muy violento, muy machista, así. Mi matrimonio ha durado 3 años, me he separado, ¿no? Así, ha sido una relación muy dura, ¿no? Para mí. Pero yo, tal vez, con mi ignorancia he pensado, teniendo marido voy a seguir estudiando, voy a terminar mi carrera, todo así, ¿no? Pero no ha sido así. Porque cuando uno se casa, a veces se cortan los sueños, ¿no? Se te corta la ala, todo así. Pero yo ya conocía siempre a María Galindo porque siempre venía al sindicato de las trabajadoras del hogar. A través de eso conocía, se ha hecho mi amiga y ella siempre preguntaba por mí, ¿no? ¿Cómo estás? ¿Cómo estoy? ¿Qué estás haciendo? Así. Entonces, cuando yo ya atravesaba esos problemas muy duras, ella me llamó en un momento así: hermana, ven a la casa de Mujeres Creando, te vamos a dar un espacio así, ¿no? Vas a trabajar aquí. Ya, yo ya me estaba separando y ya me ayudó harto, ¿no? En ese proceso. Entonces, yo así me convertí feminista, soy feminista ahorita. Lucho por eso, por las mujeres que sufren esos maltratos, porque yo he vivido en carne propia y sé cómo es caminar en los juzgados, cómo es caminar en los slims, que la justicia es una macana, no te hacen caso, nada así. Pero si somos unidas, si somos hartas mujeres, si enfrentamos eso, sí, se va a solucionar todo, se puede solucionar tu problema. Pero si eres solita, nada, no te hacen caso ni te miran siquiera la cara. ¿Y cómo crees que está en este momento la situación del movimiento feminista en tu país? Bueno, ahorita estamos en eso, ¿no? En ese proceso de lucha. Ahorita pisa muy fuerte, ¿no? El movimiento de Mujeres Creando en La Paz, porque nosotros tenemos una oficina que se llama Mujeres en Busca de Justicia, que atendemos gratis. La casa tenemos en la 20 de octubre, que es autogestionario, porque no tenemos ni patrón ni patrona. Cada una ocupamos un espacio. Yo soy gastrónoma, yo ocupo parte del restaurante, pero igual tengo que aportar a la casa para que así se mantiene la casa. Tenemos librería, tenemos fotocopiadora, tenemos cafetería. Entonces, y es así como se mantiene. Por eso es autogestionario la casa, porque está formado de cooperativas de mujeres, ¿no? Súper interesante lo que nos trae Emiliana Quispe. Ella es parte del colectivo de Mujeres Creando y que, bueno, la líder maravillosa que es María Galindo, anárquica, fuerte, pero por sobre todo dialéctica, ¿no? Con las compañeras, reconoce, respeta la posición de cada una de ellas y tiene un lema que es: donde hay 5 mujeres, hay 5 feminismos distintos. Y de eso se trata, no del consenso, sino de la construcción dialéctica y colectiva. Bueno, eso fue una arista que te quise traer, Rami. Muy bueno. Para el programa. Y por sobre todo también comentarles que la Fundación Murupué también estuvo haciendo su participación y comentando los casos, las diferentes situaciones que han generado desde esa fundación para mujeres rurales, ¿no? Bien, y me quedo con la palabra que dijo Emiliana Quispe, que tiene que ver con la autogestión, que los movimientos sociales y las organizaciones trabajan la autogestión, el trabajo solidario, que a veces implica hacerlo más cuesta arriba, ¿no? Es una dificultad también lo económico, pero justamente lo fuerte es la organización, y así lo comentaba con todo lo que tienen en la casa, el refugio de Mujeres Creando en Bolivia, las cooperativas de trabajo,